Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Ibero Radio presenta Boomer, la onda verde. La onda verde. Boomer, la onda verde. Un espacio de ideas y acciones para nuestro medio ambiente. Hola, muy buenas tardes por escucharnos aquí en Ibero Puebla. Este es Boomer a la Onda Verde. Qué bueno que nos siguen en línea a través de iberopuebla.edu.mx, diagonal Ibero Radio. Pasen la voz, escúchenos todos los días aquí en vivo. Hay programación interesante, notas y noticias a la una y media, Miguel Ángel Salazar con buena música. Y bueno, hoy es el turno de nosotros. Jueves a las 12 del día estamos emitiendo de en vivo desde las instalaciones de Ibero Radio. Y bueno, felices porque es jueves, casi fin de semana, y aparte es quincena. Así que chicos, cuiden su dinero, diviértanse, pero manejen con precaución y no tomen. Bueno, sí toman, pero no manejen, ¿verdad? Y bueno, entrando de lleno a las cosas, les quiero recordar la invitación que nos hicieron favor de enviarnos el grupo de scouts de la provincia de Puebla a participar este 25 de abril en la explanada de el Planetario, conocida como la explanada de las Américas, que está justito enfrente del Planetario, donde está un domo y el Museo de Antropología. Ahí se va a hacer la flor de lis más grande, hechas de latas recicladas, así que los esperamos el día 25, domingo 25. Pueden llevar todas sus latas y participar en este evento. Estamos invitados, va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber obra de teatro, va a estar muy, muy divertido. La próxima semana les traigo más detalles para que puedan asistir con su familia o simple y sencillamente para curiosear un poco por allá. Va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así que los esperamos. También los queremos hacer recordar la invitación para el 28 de abril, es el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Así que si pueden darse una vueltecita, ya saben, hay varios aquí en Puebla, que está en la UAP, en CU, donde pueden tener una visita guiada. Va a haber talleres, va a haber diferentes actividades por el Día Nacional de los Jardines Botánicos, y también los compañeros que muy amablemente nos invitan a asistir al Jardín Botánico que está en Cholula. Para más información se puede meter a la página que estamos aquí ahora en este momento de en Facebook, para que se metan a este grupo. Nos pueden buscar como Dharma Comunicación y unirse con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado, que él nos va a hablar de un tema muy interesante, porque a veces ustedes todavía están estudiando, pero muchos de nosotros que ya egresamos, después de un tiempo de estar afuera y de estar trabajando y de estar metido en el ambiente laboral, te das cuenta de que necesitas actualizarte y que necesitas seguir estudiando y seguir aprendiendo. Así que por esta razón traemos el tema de la maestría de estudios, la maestría de estudios regionales en medio ambiente y desarrollo, que se imparte aquí en la Ibero y que está padrísimo. Y para eso hemos invitado a Ricardo Velázquez. Ricardo Vázquez. Vázquez, siempre te digo Velázquez, yo no sé por qué, pero muchísimas gracias por venir en este espacio. Y cuéntanos, ¿por qué estudiar una maestría de estudios regionales y medio ambiente en la Ibero? Bueno, una maestría en estudios regionales en medio ambiente ofrece la preparación a aquellos que ya cuentan con estudios profesionales, pero que quieren dedicarse a todas las actividades que tienen que ver con la sociedad, el medio ambiente y las regiones. Y para ello, la Universidad Iberoamericana Puebla ofrece un programa que es muy particular y que le ofrece a los estudiantes de maestría algo diferente a los programas convencionales de otras universidades, y principalmente ofrece una formación interdisciplinaria y además un enfoque de teoría de sistemas complejos para estudiar y abordar los problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, ¿esta maestría puede estar abierta a todo tipo de público? ¿Tiene algún un requisito previo para tomar esta maestría? No sé, ¿lo puede tomar un abogado, un contador, o hay algún perfil? En efecto, lo que buscamos es que vengan de todas las profesiones. El requisito importante es que les interese el medio ambiente y la sociedad. Entonces, entre nuestros estudiantes y nuestros graduados, han pasado por nuestras aulas estudiantes del área de negocios, del área de ciencias políticas, pero también de ciencias naturales, gente que viene de haber estudiado, por ejemplo, biología, o que vienen de haber estudiado alguna ingeniería. Todo eso es necesario porque en las clases hay debates, en las clases se necesita la participación y diferentes puntos de vista. Yo me acuerdo mucho cuando teníamos clase aquí en la Iberoamericana, de las famosas clases de integración, que mucha gente decía, ay, ¿para qué? ¿Qué las clases de integración? Pero realmente si ibas con una buena actitud y aprendías de un punto de vista muy diferente de un ingeniero o de un contador, o conocías detalles de un abogado que te daban otra visión del problema y que realmente sí fungían su función de ser... conglomerar esas ideas y darte otros puntos de vista. Y creo que eso es lo fundamental. No sé si sean unos ejes o campos estratégicos que tú nos estás comentando para la maestría, ¿no? Sí. Bueno, esa riqueza que puede haber en las diferentes profesiones, nosotros tratamos de abordarlos desde la interdisciplinariedad. Es decir, que no nada más tenemos una cartera de profesiones y de disciplinas, sino que creamos un marco conceptual específico para cada problema ambiental. Y es que así son los problemas del medio ambiente. Nos convocan a todas las profesiones. Claro. Y un problema del medio ambiente nos concierne a todos, porque a todos nos afecta. Y entonces ahí diferentes profesiones tienen algo que aportar. Pero si todas aportaran desde su punto de vista, sin integrarnos, entonces esto se convertiría en un parloteo, ¿no? Sí, claro. De ahí que a la hora de hacer una investigación o hacer un proyecto de intervención y de participación, es necesario crear un marco teórico conceptual para el problema. Y ese marco teórico ya nos permite integrarnos en función del problema y no en función de la disciplina particular que cada uno tiene, de claro. su profesión. Y entonces podemos crear nuevos mundos, imaginar nuevas soluciones. Y nosotros, en esa dinámica, preparamos a los estudiantes de la maestría en varios ejes de formación. Uno de ellos es el epistemológico, es decir, cómo conocemos. Y en ello viene, por ejemplo, el doctor Guy Duval, que es una autoridad a nivel internacional en epistemología ambiental, y nos da todo un curso de interpretaciones y del pensamiento filosófico y lógico para generar conocimiento, y esto en el medio ambiente. También tenemos todo un eje de formación en cuanto a la crítica social, y esto nos preparará para comprender la complejidad de los problemas sociales, sus marcos históricos y sus marcos específicos en lo local y lo regional. Claro. También tenemos una formación en la interdisciplinariedad, en la tecnología y en la comunicación y gestión de proyectos. Que eso es, se complementa por estos ejes que nos estás comentando. Primero hay que entender un poco el problema, hay que entender el problema desde diferentes puntos de vista, y también el otro paso que creo que es importante dentro de la maestría es que te lleva a la acción, que te crea unos mecanismos o unas estrategias para llegar a la acción. Y eso es un campo que es muy interesante, como tú lo has comentado, en el ámbito social, y también el papel que desempeñan las ciencias sociales y la comunicación en este caso, ¿no? Que eso yo creo que es una parte importante para empezar a hacer el cambio de este tipo de situaciones que estamos viviendo, y que ya no es puro, como dices, parloteo, sino llevarlo a las acciones. ¿Qué otras aplicaciones de conocimientos o fondos, por lo que estoy checando aquí en el micrositio de Ibero Puebla, si ustedes quieren tener más información sobre esta maestría, pueden checarlo en iberopuebla.edu.mx en la sección de maestrías? Y de ahí, bueno, hay un desplegado general de todas las los requisitos, los costos, el objetivo del programa, pero también hay un micrositio específicamente para la maestría de estudios regionales y medio ambiente. Sí, dime. Sí, bueno, al respecto, digamos, alguien que entra a la maestría puede encontrar toda la información en nuestro sitio de internet. También escribirme a mí, que soy el coordinador de la maestría, a ricardo.vázquez.perales@iberopuebla.edu.mx, o llamarnos por teléfono aquí a la Ibero, mi extensión es la 12105, con gusto los atenderemos. Pero a mí me gustaría platicarles, por ejemplo, qué hace un estudiante mientras está en la maestría. Claro. Y, bueno, nuestros estudiantes atienden la maestría en cursos intensivos semanales, donde están una semana al mes en curso intensivo y 3 semanas ellos pueden regresar a sus labores en sus trabajos o en sus otras actividades. Uh-huh. Y esa es la modalidad. Esa manera nos permite que ellos pidan permisos en sus trabajos y también nos permite traer a los mejores profesores de las áreas. Entonces, están una semana intensiva. Hay varios módulos que se imparten de sesiones en aula, donde hay discusiones, pero también tenemos módulos que se imparten en campo y hacemos salidas con ellos a diferentes zonas donde los recursos naturales tienen una diversidad maravillosa y compleja. Sí, eso puede ser realmente la diferencia de esta maestría a otras que también tienen un sesgo más de ingeniería o que tienen otro sesgo diferente al que maneja la Ibero. Y esa es la ventaja que tiene este programa de maestría. Por favor, chéquenlo. Es otra forma de hacer, de estudiar y de aprender. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Haz mantenimiento al auto. No solo se extiende la vida del coche, sino que se previenen o se reducen las emisiones tóxicas y se ahorra combustible. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ibero Radio. Cincelando ideas. Ibero Radio. Transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, México. Ibero Radio. www.iberopuebla.edu.mx/Ibero Radio. Ibero Radio. Sé parte del espacio del mundo. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Hola, hola. Estamos de vuelta aquí en Boomerang, la Onda Verde. Gracias por seguirnos en línea en iberopuebla.edu.mx/Ibero Radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, a los que nos acaban de conectar, tenemos como invitado a el profesor, el maestro, doctor, perdón, Ricardo Vázquez, que ahora sí, espero no equivocarme, y nos está comentando sobre la maestría de desarrollo en estudios regionales. Estudios regionales de medio ambiente y desarrollo. Y nos comentabas sobre esta dinámica que hace la diferencia con otras maestrías en estos campos, en estas investigaciones de campo y en esta dinámica en exterior que lo hace interesante. ¿Nos podrías comentar? Sí, entonces esto, yo les comentaba que los estudiantes tienen algunas sesiones que se imparten en nuestras aulas, pero digamos que a partir más o menos de la tercera o cuarta sesión ya hacen una primera salida de campo, donde van a la zona de la reserva de la biosfera en Tehuacán. Ah, aquí está precioso. Y es una zona realmente particular por sus condiciones geológicas, biológicas y sociales. ¿Por qué es particular en ese sentido? Pues porque ahí confluyen una serie de sistemas naturales y geológicos que permiten que haya una biodiversidad sui generis y que tenemos ahí vegetación de desierto, pero realmente endémica, uh-huh, y también pues con particularidades sociales que son muy complejas y que tienen dificultades. Hay comunidades que tienen una escasez de agua muy grave o bien de manejo de recursos naturales. Claro. Y no hay mejor forma de aprenderlo más que yendo a verlo, discutiéndolo en el campo, y los profesores salimos con los estudiantes, y dentro del viaje de estudios se les asigna un proyecto que tienen que hacer y tienen que ellos discutir y tienen que presentar al final de esa semana. Okay. Entonces, digamos, vamos, hacemos la salida. En el día estamos recorriendo diferentes experiencias a las comunidades, pasando por las zonas naturales, uh-huh, pero en la noche ellos tienen que hacer sus reuniones, escribir su trabajo y al final de la semana presentar su trabajo. Uh-huh. Después vamos en otra salida a la región de Michoacán, donde visitamos manejo forestal. En este caso fuimos a la zona de San Juan Nuevo. Okay. Es una experiencia forestal importantísima a nivel internacional, donde una comunidad de comuneros tienen un manejo forestal que permite preservar el bosque de forma sustentable y dar empleo a cientos de familias de ellos. Es un ejemplo para... Es un ejemplo. Para así es. Saber que es posible llevar este tipo de proyectos, que no solamente se queden en las palabras o en las hojas, ¿no? Así es. Y bueno, en esta ocasión el curso que tuvo que ver con manejo de recursos forestales y también con algunas experiencias agroecológicas en Michoacán fue impartido por el doctor Víctor Toledo. Okay. Tenemos otra sesión que los estudiantes van a la región de la Riviera Maya. Y este curso lo coordina la doctora Julia Fraga, donde ella les plantea inicialmente en una sesión teórica de una semana el manejo de recursos costeros. Se empapan teóricamente de la problemática, pero también de lo que sucede en la realidad, y se les imparten diferentes metodologías para abordar los problemas y para poder estudiarlos. Y después de la sesión teórica pasa un tiempo y nos volvemos a reunir en otra sesión, pero nos reunimos ahora en Yucatán y partimos de Cancún hacia los diferentes sitios de interés y donde vamos viendo cómo el turismo y el uso de los recursos costeros ha llevado a una situación muy compleja de generación de riqueza, de degradación de la naturaleza, de transformaciones sociales que se dan, y todo eso va acompañado por los profesores que estamos allí, y al mismo tiempo los estudiantes van haciendo su estudio, en las noches se reúnen a trabajar, hacen su proyecto y a final de semana presentan un avance. Realmente es una formación muy completa. Sí, yo creo que eso es la diferencia, como lo habíamos comentado, de otras maestrías, porque cuando tú vas al campo de acción, cuando tú ves la degradación o ves o convives con estas comunidades, hacen la diferencia, porque lo llevas a la experiencia y lo conoces. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar viviendo en la Riviera Maya, y desgraciadamente muchos de los gobernadores y mucha de la gente municipal, encargados del municipio, pues sí estaban exaltando la economía de la región, trayendo a muchos hoteleros, trayendo mucho turismo, pero estaban un poco descuidando todo ese tipo de acciones y el impacto que estaba generando en la región. El corte de manglares, la generación de basura, las visitas a los arrecifes, todo eso impacta en todo este ecosistema que es complejo y que es muy delicado. Y así, cuando tú te acercas de una forma y con ojos nuevos, puedes aprender a apreciar y también tomar acciones, que eso es lo que más me gusta de este programa de la maestría en estudios regionales en medio ambiente, porque te lleva a las acciones y porque lo hace diferente. Fechas para poderme inscribir, cuándo inician, dónde se pueden comunicar, cuáles son los requisitos, cuéntanos, Ricardo. Muy bien, bueno, las fechas empiezan desde enero que pasó, okay, ya está abierta la convocatoria para nuevo ingreso, hasta julio, cuando salimos de vacaciones, a mitad de julio. Los estudiantes tienen que presentar una solicitud, contactarnos primero, Tienen que presentar una serie de documentos que, bueno, son los requisitos indispensables de actas de nacimiento, comprobación de estudios de licenciatura, hacer su pago de inscripción, también tienen que hacer un examen de admisión, que principalmente nos sirve a nosotros para conocer su perfil profesional y que en efecto ellos pueden ser candidatos hacia el medio ambiente, como maestros en ciencias en medio ambiente, y también tienen que hacer una entrevista conmigo, donde platicamos y yo reviso también su currículum, tienen que darnos su currículum, y empieza en agosto la maestría. En agosto. En agosto es cuando empieza la nueva generación, y pues los invitamos a que nos contacten, nos pueden contactar, como lo mencioné hace unos minutos, por medio de internet, al correo electrónico que mencioné, por teléfono, directamente con nosotros, también contactar a la maestra Guillermina López. Perfecto. Les daríamos también los detalles de los costos. El costo de inscripción no lo tengo aquí a la mano, y de las mensualidades, pero viene en nuestra página, y también nosotros se los podemos proporcionar vía telefónica, vía correo electrónico. Más o menos el costo total de la maestría, que son 2 años, está alrdelrededor de 116 mil pesos. Okay. Que se divide entre la inscripción, las mensualidades, en cada semestre hay 4 pagos de mensualidades, y la titulación. Claro. Hay diferentes planes también de créditos y modalidades para poder acceder a esto sin que sea un golpe económico el que tiene que hacer claro, el estudiante. Como quien dice, en sus módicos pagos, ya cuando lo ve uno en forma, pues, y en fondo, pues es accesible, y también verlo como una inversión, porque los tiempos que estamos viviendo, realmente la mejor inversión que puedes hacer es en la educación y en seguirte empapando de estas nuevas ideas y seguir en una idea que es esta, que es el medio ambiente, y que aporte algo a la sociedad, no solamente que te haga rico, sino que puedas aportar algo a... Claro que si viene el dinero, pues no está mal, pero hacer algo por esta comunidad, y que es algo que diferencia a la Universidad Iberoamericana, esta responsabilidad social y esta actitud hacia los demás, lo que hace diferente esta maestría. Una vez más, repito, los teléfonos para aquellos que nos escuchen en algún lugar lejos de Puebla, que estén interesados en realizar sus estudios de maestría, se pueden comunicar, Lara, sin costo, al 01800-714-6450, o si nos escuchan aquí cerca de Puebla, con la Lara 222, es el número 229-0700. Pueden llamar aquí directamente al conmutador del Ibero y solicitan hablar con el Departamento de Medio Ambiente. Y ya específicamente, bueno, pues pueden pedir que los asesoren personalmente sobre todos los requisitos, todas las fechas, todas las dudas, comentarios, sugerencias que tengan para este tipo de maestrías. ¿Algo más que quisieras agregar, Ricardo? Sí, quiero agregar que los estudiantes en nuestra maestría escriben una tesis, y eso es una parte de la formación de un maestro. Claro. En ciencias, y le da un valor agregado muy importante. Una vez que alguien sabe llevar a cabo una tesis de maestría, realmente es muy capaz para muchas cosas. Y nuestros profesores les dan un muy buen acompañamiento y muy buena guía. Y además quiero mencionar que en el marco de la maestría en estudios regionales, estamos lanzando la convocatoria abierta al público a que asistan a nuestros cursos que vamos a dar en verano, y estos son, no son exclusivos para la maestría, son cursos que vamos a abrir a todo el público. Uno es de agricultura orgánica, y en ese curso van a aprender a preparar sus cultivos en sus casas, por ejemplo, a preparar una cama de cultivo con tierra, con composta, a preparar sus compostas, a fertilizarlos orgánicamente, y también a cuidar que no se les llenen de plagas. Claro. Y de esa manera promover su alimentación sana y la preservación del medio ambiente para no contaminar, porque la agricultura industrial que utiliza agroquímicos contamina mucho. Claro. Y vamos a abrir un segundo curso que es de facilitación y consenso. ¿Qué significa eso? Es que este curso prepara a las personas para que sepan guiar, conducir, facilitar que las reuniones comunitarias, reuniones de trabajo o con tomadores de decisión puedan guiarse hacia consensos. Claro. En muchas ocasiones es muy difícil que los actores se pongan de acuerdo. Pero alguien que se prepara en estos métodos realmente puede servir como un pivote y a la vez para promover la democracia hacia adentro de las organizaciones y que se logren objetivos grupales. Claro, que fructifique todo este esfuerzo y esta organización que a veces nos cuesta trabajo, a los mexicanos organizarnos o concluir o llevar, que dé frutos esa organización. Y qué más espacio que la maestría. Que la maestría y estos talleres en verano. Y estos talleres abiertos al público en general. En una siguiente sesión de este programa de radio les daremos la información de costos y fechas. Perfecto. Pues como siempre, 30 minutos se nos fueron como agua, así que les agradezco a Ricardo, muchísimas gracias por venir. A todos ustedes porque nos escucharon, sigan aquí en línea por Ibero Puebla, Notas y Noticias a la 1:30 Miguel Salazar, y nos despedimos como ya es costumbre con buena música, casi es fin de semana, y les dejo con Groovy Armada, una canción medio viejita, tiene 6 años, pero a mí me encanta. Saludos, yo soy Itzel Figueiras, que tengan una muy bonita tarde. And amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern naturally harmonizing. Climbing to position with synchronized it. Live from outer ghetto with maximizing. Sound of the groove of mother with super styling. With super styling. Esto fue Boomerang, la onda verde. La onda verde. Ibero Radio. Transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, México. México. Ibero Radio. www.iberopuebla.edu.mx/Ibero Radio. Sé parte del espacio en línea. Ibero Radio.